primero agarro el micrófono y seguimos haciendo. Ahora sí. Yo vengo entusiasmado. Yo creo que el micrófono está colgando acá y que vos te mandás. No, y estamos medio adormecidos. Entonces me dejé el micrófono, me olvidé dónde estaba y arranqué sin micrófono. Pero bueno, ahora lo tengo. Es tercer bloque de Nendo Dango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín, que hacemos por acá, por Mestiza Radio, a quien siempre estamos agradecidos por habernos dado este espacio para integrarnos en todo lo que es comunitario a partir de lo ambiental. Les decía que íbamos a tener efemérides ambientales acá, y porque vale la pena recordar y tener en cuenta algunas de las cosas que nos van pasando y que a veces no las consideramos. Trinidad nos trajo algo para contarnos. Sí, bueno, el primer sábado de julio fue el Día Universal de la Cooperación, y por cooperación entendemos se supone sujetos múltiples que colaboran entre sí para lograr fines comunes, lo que hacemos nosotros o intentamos hacer a través del foro. Qué bueno que hoy veníamos charlando antes de entrar a la radio cerca de la escuela, y lo bueno que sería, ¿no? Que también, claro, la cooperación se maneje en las escuelas. Muchas cosas ya quedaron obsoletas, ¿no? Entre ellas, a mi criterio, ¿no? La educación, ¿no? Hablábamos de las formas de evaluarnos, de cómo nos enseñan a competir y no a compartir, o a ser en este caso cooperativos, ¿no? Claro, claro. Porque bueno, el trabajo cooperativo justamente no compite, sino que suma fuerzas hacia el objetivo. Ajá. Así que bueno, sí hablamos un poco de eso. Puede suceder que un grupo cooperativo compita con otro, pero dentro del grupo nadie quiere ganar a su compañero. O sea, la fuerza es pareja. Y el tema del cooperativismo es muy interesante, y en los 90 también fue devastado por este sistema que es ultracapitalista y que no acepta ninguna otra cosa. Y de hecho Junín bien lo sabe lo que ha pasado con el cooperativismo, que grandes cooperativas que eran de los productores, que eran de los trabajadores, incluso en algunos casos, terminaron devastadas por malos dirigentes, por contadores infieles en muchos casos, por esa confianza que al fin y al cabo después nos robaron también, porque muchas de las cosas en aquellos tiempos se manejaban a través de la confianza, ¿no? entre la gente. Y bueno, quizá el neoliberalismo salvaje de los 90 arrasó no solo con la economía del país, sino también con los valores que en cierto modo tenía el país. Y dentro de eso nos estamos tornando más individualistas. Totalmente, totalmente. Aparte era el cooperativismo acá, el poder ir a la cooperativa agrícola y tener para comprar desde los soquetes hasta un limonero o una máquina, creo que motivo de orgullo para quienes habían armado eso. También las cooperativas de productores, cooperativas de todo tipo, y que tuve la oportunidad de verlas quebrar, decaer, y que cerraron tal cooperativa, cerraron tal otra. La verdad que causa una pena inmensa. No sé si recuerdan el 2001, la crisis del 2001, que ante el cierre masivo de fábricas, pequeñas industrias, los obreros las tomaban y formaban las cooperativas, ¿no? Hubo un movimiento de cooperativas importantísimo en la Argentina, muy reconocido a nivel internacional. Sobre todo porque los obreros tomaban las fábricas en sus manos y las ponían a trabajar ante la desidia patronal de acumular deudas impagables, presentaban quiebras ante el respaldo de la famosa ley de quiebra, ¿no? Donde los patrones se salvan y hunden a todos los que les deben, porque no solo deben al Estado con luz, agua, gas, sino que también le deben a los obreros, le deben a todos sus proveedores, cerraban las puertas y los obreros las abrían nuevamente dentro de un marco legal que era una cooperativa. Y, aunque sí, yo digo, cierto con esto un poco, porque estaba la experiencia de lo que era Sanom y algunas otras fábricas más, que planteaban una nacionalización, ¿no? Una expropiación con una nacionalización de la empresa, que me parece una idea superior a, al cooperativismo, porque ellos no son los nuevos dueños de la empresa, sino que la ceden al Estado para que el Estado les provea la materia prima, ellos la puedan, todo esto dentro de un marco del control obrero, ¿no? Donde los obreros sean los que realmente lleven adelante la organización interna de la empresa. Pero bueno, es un tema para debatir. Sí, seguro. Nosotros nos tiran un tema y nos ponemos a debatir. La verdad que no tenemos ningún problema. No, no, me acordaba de algunos casos exitosos que igual siguen socavando lo que es el Hotel Bauen, los dos chinos, Tandanor incluso. Miles de fábricas. Sí, Pauni. Miles de fábricas subieron en 2001, ante la crisis. La verdad que sí, pero bueno. O sea, yo lo quería decir esto para que el cooperativismo, o sea, la forma de organización de la, del pueblo está ahí, está latente. Seguro, o sea, ante la primer crisis, el pueblo sabe qué hacer, sabe cómo llevar adelante la organización de una unidad productiva que sería una fábrica. Eso no nos tiene que enseñar nadie, porque el obrero es el que va todos los días a las 6 de la mañana, abre la persiana de la fábrica, entra y está en su puesto de trabajo y sabe qué hacer. Entonces, está ahí, está latente. Esta semana tuvimos un hecho bastante particular, pero que es un poco el símbolo de este Junín, de estos agroquímicos. Había unos bidones que habían estado tirados por allá por la agraria. El foro lo denunció esto hace 40 días y quedaron los 40 días los bidones tirados, pero bueno, al final se volvió a denunciar que estaban los bidones tirados y intercedió, parece, el municipio, ¿no? Martín, contanos un poco qué pasó. Bueno, finalmente la municipalidad actuó en la denuncia del foro de ambientalistas y Semanario. Tras detectarse a unos cientos de metros de la ruta 7 y pegado al camino rural, la presencia de una treintena de bidones de agroquímicos de alta peligrosidad para su manipulación y la salud de todos los empleados. Si bien el video y la noticia de la persistencia de estos productos había sido expuesta el pasado 2 de junio, alcanzando la proyección, perdón, estamos con un problema técnico. Si bien todo de mí, sí, el micrófono, cuando empezamos a grabar, era el micrófono que está roto. Yo lo quiero aclarar porque a mí me parece que tenemos problema técnico, que no se puso los lentes. Tenemos un problema técnico, sí. Seguilo vos. Vamos a seguir con esto. Ustedes perdonen la desprolijidad, pero bueno, yo nos ocurre siempre. Un dato interesante. A ver, ¿cuánto tiempo estuvieron los bidones tirados a la veda de un camino donde pasan los vecinos? Cuando el foro hizo la denuncia, fue el día 2 de junio. 2 de junio. No sabemos cuánto hacía que estaban ahí. De el día 12 de julio, los bidones seguían tirados. Además que fue una denuncia que tenía un video, salió en medios nacionales, y nadie fue capaz de ir a buscarlos, al menos, y decir, muchachos. Entonces, después de 40 días. Ahora fueron. Sí, hubo que movilizar, hubo que movilizar. Hubo que llamar a uno, hubo que llamar al otro, el foro se ocupó y finalmente fueron. Fue el inspector que está a cargo de las fumigaciones, que no era su tema, porque en verdad esto es un delito provincial, más que municipal, por eso. La causa va a ser trasladada a la justicia provincial. Pero 40 días los bidones ahí y nadie se calentó. Y una de las cosas que realmente me preocupa es que ninguna gremial agropecuaria tampoco saltó a decir, muchachos, seamos un poco más serios, hacer una autocrítica. Decir, si nosotros seguimos manejándonos tan impunemente, nos van a pegar de todos lados. Y bueno, ahora se la están ligando. Así que, bueno, de eso se trató. Ahora hay un protocolo para manejar esos bidones, esos residuos. Hay un protocolo, hay una peligrosidad, porque la idea era... ¿A quién van a mandar? Yo lo pregunto desde un lado sin duda. De ignorancia, ¿no? Si un empleado municipal va a buscar esos bidones, indudablemente tiene que ir con la ropa correspondiente, claro, con los guantes, con las antiparras, con todo el equipo que le podría decir que use tanto el sindicato como la ART para tener en cuenta que no haya daños a su persona. Los bidones estaban del alambre para dentro del campo. Si los retiraron o no, todavía no sé. Se ocuparon, iban a infraccionar. Esto se pasó al Tribunal de Faltas de la Municipalidad. ¿Qué pasa con las buenas prácticas? Las buenas prácticas te demuestran que no existen. Porque si vos tenés un montón de clases, de jornadas, de buenas prácticas agrícolas, y te terminan tirando los bidones a 300 metros de la Ruta 7, a 500 metros de un poblado, y a 2 metros de un camino rural, indudablemente. Y sabés lo que escuché, este es el campo de los hermanos Itois, esto es lo que decía en semanario, que están ligados también a la política desde siempre. Pero una de las cosas que me comentaban por ahí es que los bidones los dejan ahí para después prenderlo fuego. O sea que el daño, ya no saben qué más daño, falta que te lo tiren adentro de tu casa encendido, porque ya es un disparate mayúsculo. Que es la máxima ignorancia, maldad e impunidad. Yo creo que hay que caratularlos con esas tres características. Recién Laura Batalino del FIT, ¿no?, candidata a intendenta, nos comentaba de que bueno, estaba la fábrica en el parque industrial que se reciclaban estos bidones y que hace no mucho tiempo, poquito, se incendió. Sí. Y alguien también evaluó el daño en el ambiente, en el aire, algo. No, acá no les calienta nada. Por eso estamos acá, muchachos. Para eso estamos acá. Nendo Dango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín, todos los miércoles a las 20. Si usted tiene que denunciar algo. Si andan viendo algún mosquito, el mosquito es ese fumigador, ese autito que tiene los caños a los costados y se la pasa fumigando, o algún avión. La denuncia la tiene que hacer al 147, que es el número que tiene de denuncias la municipalidad. Y allí lo van a atender. Y si no lo atienden, estamos acá nosotros los miércoles a las 8 para que nos cuente. Por favor, pasá el número de teléfono de vuelta, si la gente lo puede anotar. El número para comunicarse con nosotros es 154-55-2339. Y si no, por la página de Facebook, nos buscan como FODAG. Foro de Ambientalistas Junín. Sí, es muy importante que sienten las denuncias. Exactamente. Vamos cerrando porque gracias a esas denuncias fue que ubicamos los bidones allí en la agraria y le dimos difusión desde el foro. Nos vamos a la música. ¿Qué tenemos ahora para el cierre de nuestro tercer bloque? Bueno. Después venimos con la huerta. Andá agarrando la pala. Bueno, este tema que me encanta. Es de este tema que vamos a escuchar es de Sofía Viola, se llama Caca en la Cabeza. Escúchenlo porque es muy real, es sin desperdicio. Bueno, Sofía Viola, vamos a escuchar, es una letra que habla en contra de la comida chatarra y las publicidades engañosas respecto al alimento. Bueno, Sofía Viola nació en Lanús y es una cancionista imparable, entre la ironía y las profundas melodías que atrapa con los ritmos en la piel, tango, milonga, vals, rock and roll. Una grosa, la verdad que me encantó. Caca en la cabeza. Oh,